Aunque te consideres muy joven, si tenés antecedentes de cáncer de mama en tu familia, es necesario que estés más atenta, que toques tus pechos, que los conozcas y que ante cualquier signo consultes a un médico. El cáncer de mama es una de las enfermedades crónicas con mayor índice de curación. Hacete los estudios anuales y una ecografía de mama regularmente. Si lo consideras necesario o si te deja más tranquila, pedile a tu médico que sume a tus controles una mamografía. No es cierto que no sirva que te la hagas antes de los 35. El cáncer de mama se cura, pero solo si se detecta a tiempo. Tu salud está en tus manos. Cuídate. Asociación Civil Lazo Rosa. Saber que se puede. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama.